Desde tiempos antiguos, desde que la tierra era joven, las mujeres han sido perseguidas por hacer y conocer. El Aquelarre, un caldero de opiniones. ¡Comenzamos! Hola, hola a todo el mundo. Aquí estamos nuevamente con el Aquelarre. Aquí en el estudio estamos Jacqueline, Diana, hola, hola. Y Hanna, y en los controles Daniela. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es algo polémico tal vez, pero bueno, esto es... vamos a hablar hoy de mamás jóvenes. Chicas jóvenes, adolescentes que se embarazan, que se convierten en mamás. Bueno, empezamos, ¿no? Estás escuchando El Aquelarre, El Aquelarre. Por Circe Radio. El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre, El Aquelarre. Bueno, pues primero que nada quisiéramos explorar un poco la noción de juventud. O sea, ¿qué nos referimos aquí cuando decimos mamás jóvenes? ¿Qué tan joven es joven? Exacto, pues, pues haciendo una revisión, yo creo que un poco... una revisión acerca de lo que es el término de juventud, pues podríamos decir que como tal una juventud pues no hay, ¿no? Habría, como habíamos dicho, muchas juventudes que pueden ser de varias edades, que pueden ser, a veces uno lo puede ligar con el intelecto, con un alma de niño, con un alma joven, ¿no? Pero yo creo que para efectos de este programa utilizaremos como a chicas que se embarazan a partir, a mí se me ocurre, de los 12 años hasta los 18. Creo que para efectos de este programa utilizaremos como que ese término de juventud. Y creo que también es importante destacar que estamos tomando, estamos retomando este tema por ser, pues de alguna manera, polémico en cuanto a la educación que se puede recibir o el tipo de maternidad que se vive cuando una mujer es adolescente. Si bien es cierto, la maternidad es todo un proceso que... pues todas las mujeres o quienes son mamás en algún momento lo viven de maneras diferentes. Creemos que es... muy específico lo que la forma en que se vive a esta edad, entre los 12 y 18 años, como bien lo decías, Jackie. Sí, no, sobre la juventud también, a mí me viene a la mente un comentario de Pierre Bourdieu, ¿no? En un sociólogo francés que dice, la juventud solamente es una palabra, ¿no? Claro, que es ser joven, ¿no? Hay gente a los 40 que dice, ah, pero yo me siento bien joven, ¿no? Y hay gente que a los 20 dice, o sea, 40 ya es viejo, ¿no? Entonces, aquí igual, estoy de acuerdo con Jackie, ¿no? Aquí nos vamos a referir a chicas adolescentes más que nada, ¿no? Entonces, como entre 12 y 18, 19 años, ¿no? Eso no quita que a los 21 todavía seas joven, pues, claro. ¿No? No, pero es que sí, esta etapa tan temida por, sobre todo, papás y mamás, ¿no? La adolescencia de los y las hijas. Eso es algo que siempre despierta mucho miedo, ¿no? Sí. Que se le tiene miedo más a los adolescentes que a la violencia que se está viviendo. Y claro, y aclarar principalmente que se toma esta edad porque se toma en cuenta que es la educación que se da... y los embarazos se dan regularmente en secundaria o en preparatoria, ¿no? Por eso nos referimos a esta edad que regularmente pueden coincidir de los 12 a los 18 años. ¿Pero a poco sí son muchos los embarazos a estas edades? Pues miren, aquí les tenemos unas cifras que buscamos en la página de GIRE. GIRE es el grupo de información sobre la reproducción elegida y pueden consultar también esos datos en www.gire.org.mx. Entonces, aquí dice que cada año 14 millones de mujeres entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo. O sea, eso es el mundo entero. Y aquí ellas se refieren nada más a chicas entre 15 y 19. Entonces, no es exactamente, ¿no?, lo que nosotras decíamos. Y esos nacimientos representan un 10% del total en el mundo. En América Latina, los nacimientos en chicas jóvenes, o sea, entre 15 y 19 años, representan entre el 15 y 20%, dependiendo de los países, ¿no? Del total de nacimientos. O sea, eso es una quinta parte, uh-huh, ¿no? De nacimientos que son mamás jóvenes. Y en México, concretamente, 11% de las chicas entre 15 y 19 años ya tiene una hija o un hijo o varias. Creo que aquí es importante resaltar un comentario que nos hace llegar Dani. Dice que las mujeres podemos embarazarnos desde que empezamos a menstruar y al no haber educación sexual es común que ocurran embarazos adolescentes. Claro, claro, es la edad, creo que es una de las etapas donde comienza a despertarse con, pues no sé, más facilidad la curiosidad por la sexualidad y sobre todo por ese tipo de educación sexual que nos imparten de temerle, ¿no? De no acercarse, de no disfrutarla, al contrario de huir. Y entonces entre más me repele o entre más me digan que no, pues más me acerco a ella, ¿no? Sí, no, claro. Uh-huh. Y también en esas cifras, o sea, no son pocas, pues, mujeres, ¿no? Jóvenes que tienen hijas o hijos. O sea, una quinta parte es un buen, ¿no? Y aquí en México, bueno, son 11% de chicas entre 15 y 19 años que ya tiene un bebé o varios, ¿no? Entonces, o sea, imagínense cómo te ha de cambiar también la vida, ¿no? Y justamente si consideramos que una mujer empieza a los cuántos años a menstruar regularmente, las estadísticas yo creo que se enfocan en esos principios, ¿no? De los 15, pero yo creo que no hay excepción, que hay chicas que empiezan su primera menstruación desde los 12. Pues y es antes, en ese momento. A los 8, 9 claro, años. Exacto. Y tomamos en cuenta de que si en ese momento podemos ya embarazarnos, creo que efectivamente no sería como que un dato, ¿no? De que puede haber chicas desde los 8, desde los 9, 12, 15 años embarazadas, si es cuando empiezan. Claro, aquí les estamos dando de las chicas entre 15 y 19, ¿verdad? O sea, recuerden eso. De antes de 15 años también, pero esos datos no encontramos datos pues fiables, ¿no? Pero sí, y es cierto que también es un riesgo, ¿no? Un embarazo muy joven, porque fíjense que la tasa de mortalidad entre mujeres jóvenes que están embarazadas es más alta, ¿no? O sea, la tasa de mortalidad entre embarazadas es más alta en mujeres jóvenes que se embarazan. Claro, porque el cuerpo pues está en desarrollo, ¿no? O sea, está en desarrollo físico, tanto como emocional, como espiritual, ¿no? Entonces, ahí es una cosa que influye, pues, en ese crecimiento, ¿no? Lo puede parar o lo puede alterar, pues. Sí, pero también creo que es necesario retomar la idea de esto, esta idea de la juventud, válgase la redundancia. Uh-huh. Es una construcción muy nueva, muy moderna, es un concepto de la modernidad, se podría decir. Antes, ¿a poco existía la juventud? Por ejemplo, en el Exacto. tiempo de mi abuelita, mi bisabuela, no sé, ella no vivió juventud porque a los 15, 18 años ya se tenía que haber casado, porque a nuestra edad, chicas, lamento decirles, ya seríamos mujeres quedadas entre sí, los 20, 25 años y no tenemos hijos ni marido. Wow, con razón pertenecen a la aquelarre, ¿eh? Pues sí, es porque no tenemos justamente hijos Exacto. ni maridos, no tenemos nada que hacer, entonces. Y si bueno, es muy importante creo que lo que estás recalcando, Diana, porque justamente, ¿no? En la primaria, cuando empezabas a menstruar en ese momento era cuando tenías a tu marido y ya tenías un bebé, ¿no? Realmente ya no había juventud y ya pasabas a ser automáticamente una señora, de niña a señora, ya no había una transición de juventud, ¿no? Exacto, ¿no? Imagínense, hay mujeres que ni siquiera han menstruado nunca. O sea, hay mujeres que jamás han menstruado porque desde el principio pues ya tuvieron relaciones, entonces la primera menstruación ni vino porque ya se habían embarazado. Y así, entonces, hay cuentos, ¿no? O sea, digo cuentos. Hay historias, ¿no? De mujeres que jamás que tienen 20 años, jamás han menstruado porque desde los 12 y tienen 5 hijos, entonces han estado o embarazadas o lactando. En fin, ¿no? Entonces. Pero sí, definitivamente debe de ser un cambio a como conocemos ahorita esta etapa de la juventud, claro, de la niñez, de la adolescencia. Definitivamente debe de ser un cambio bien fuerte para las chicas que se vuelven mamás con esta nueva ideología, pues, moderna, por decirle de alguna manera. Entonces, sí, de que sufren cambios inesperados y de que existen, pues, no sé si existan ventajas de ser mamá a cierta edad o desventajas, por llamarlas de alguna manera, pero de que hay cambios, y creo que esos son los que nos interesan, platicar un tanto de, bueno, mucho sobre este tema, ¿no? Me llamo Valeria, tengo 18 años. Ser mamá, pues, implica muchas cosas, son muchas cosas. Porque, pues, yo creo que es un don, porque yo creo que también muchas mujeres, pues, hay quienes quisieran y no pueden. Pero también es un trabajo que te quita muchas cosas, ahorita más que nada por mi edad, ¿no? Pero que te da también muchas cosas. Por ejemplo, vives enojos, vives preocupaciones, pero también mucha felicidad. Pues yo creo que la diferencia sería, desde mi punto de vista, como que la paciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que yo estoy así más joven, pues me desespero mucho, muy rápido. Y pues a veces digo, no, pues ahorita me gustaría estar en otro lugar, ¿no? Pero pues obviamente sé que ya es más difícil. Tal vez sí puedo, pero pues como que siempre vas a estar con la preocupación de, ay, ¿cómo está mi bebé? Y pues ya de grande, pues ya sería como que, pues como tú ya viviste muchas cosas, pues ya sería tu tiempo completo, tu prioridad, pues tu bebé, ¿no? Estar con tu bebé y así. Pues sí, mi tiempo libre, ¿no? Que si yo quería ir acá, pues no puedo. Muchas experiencias tal vez divertidas y todo eso. Que pues uno se pierde porque pues ya. Cambio mucho por lo mismo que te digo que pues, como ya piensas en el bebé, ya. A lo mejor sí te puedes divertir, pero ya sabes que alguien te está esperando, que alguien depende de ti, que alguien te necesita. Cuando empieza a moverse el bebé, tienes una sensación así como que, ay, órale, ¿qué es esto? ¿No? Así. Y pues sí. Aparte se siente bonito porque te consienten mucho, la verdad. Pero pues sí, por ejemplo, sí cambia mucho. Ya después, o sea, ya no es lo mismo en tu vida. Por ejemplo, cuando estaba así embarazada me decían, duerme bien porque nunca vas a volver a dormir igual. Y sí es cierto. Ahora, si yo quiero dormir más, me tengo que parar porque el bebé ya está despierto, porque ya tiene hambre o porque así ya no puedo seguir. El bebé pues sí me da mucha felicidad y ya, por ejemplo, cuando yo no estoy con él ya lo extraño mucho, ya forma parte de mí. A lo mejor y si no, pues yo me iría y no me importaría, ¿no? Porque pues, sé bien que cuento con mi mamá. Y pues que ella me lo podría cuidar muy bien, a lo mejor, hasta mejor que yo. Pero sin embargo no estoy tranquila. ¿Por qué? Pues yo siento que tengo que estar con él, que lo extraño y que aparte él me necesita. Pues aquí estamos una vez más, escuchamos los sondeos y bueno, pues volvemos con esto de que la maternidad a temprana edad pues es una cosa muy difícil y bueno, en las jóvenes puede ser aún más como un balde de agua fría, ¿no? Cuando se sabe que va a ser mamá y que bueno, que va a pasar a otra etapa automáticamente de su juventud a ser una señora tal vez. Claro. Sí, y bueno, finalmente todo es cuestión de esas decisiones que hacemos, ¿no? O sea, inconscientemente o conscientemente, pero son decisiones, ¿no? Entonces, aquí les dejamos ahorita con una musiquita. Esto es del maestro Rubén Blades, se llama Decisiones. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco. Aquilarre, es un gusto que sigan con nosotras. Pues sí, estamos hablando en esta ocasión del tema sobre mamás jóvenes, mamás adolescentes particularmente. Pero como comentábamos hace un ratito de esta de la construcción moderna de la juventud, ¿qué les parece si retomamos un poquito eso? ¿Se acuerdan o saben algo de cómo fue la maternidad tiempo atrás, por ejemplo, tiempos de abuelitas, bisabuelas, no sé, tiempo, por ejemplo, no nos vamos tan lejos en la revolución cuando las soldaderas eran mamás o en otras culturas, por ejemplo, que se tenían que casar antes de que, por ejemplo, las mujeres comenzaran a menstruar porque se creía que con la menstruación se perdía la virginidad, ¿no? O sea, ya antes de casarse, o sea, estábamos hablando que si una mujer comienza a menstruar probablemente a partir de los 8, en promedio a los 12 años, a esta edad ya se tenían que haber casado porque si no podrían perder ese estatus de mujer virgen o mujer virginal que tenía ese derecho de casarse, ¿no? Y esa obligación también de hacerlo. ¿Qué piensan de eso, chicas? Sí, claro, o sea, es un lío eso, ¿no? Porque antes, como decíamos, ¿no? O sea, esa etapa transitoria que era la juventud no existía, ¿no? Y yo creo que hasta hoy, pues, hay gente o hay pueblos, hay lugares donde sigue sin existir, ¿no? Donde igual, aunque no tengas hijos o hijas a esa edad, no tienes, digamos, la oportunidad de disfrutar de esa juventud. O sea, aún así, aunque no tengas hijas o hijos, ya tienes que trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, disfrutar de tu juventud, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Para estudiar, para viajar, para conocer, pues mucha gente no tiene ese privilegio finalmente, ¿no? Sí, cada vez más ahora, ¿no? En esos tiempos, en estos años 2011, pues podemos ver esta incidencia en que mamás, bueno, chicas que están en la preparatoria, que están en la secundaria, bueno, sí tienen un hijo y es una decisión muy inesperada para ellos, pero si nos remontamos básicamente igual a nuestra familia, a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, podemos ver que hay una coincidencia, ¿no? Entre esos años en el que la abuelita, exacto, se saltaba una etapa de ser niña a ser ya una señora y, bueno, tener que cuidar al marido y tener que andar trayendo todos los niños para el trabajo, pues creo que tampoco estamos exentos hoy en día de eso, ¿no? Como que pareciera que de nuevo se está brincando esa etapa. Es algo que también reincide una vez más. Yo creo que tiene poco, de hecho, que existe esa etapa. Uh-huh. O sea, yo creo que no nos volvimos a brincar esa etapa, sino que no en todos lados existe, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensarlo desde alguna manera, pues, un poco más teórica o no sé. Antes, ¿para qué estudiaban las mujeres? O sea, ¿o hasta qué año era necesario estudiar si el ideal era casarse? Pues, de todos modos, muchas ni estudiaban, o sea, no era necesario. Precisamente claro, ¿no? eso voy, o sea, ahorita para nosotras, en nuestro contexto aquí de la Aquelarre, es necesario de alguna manera y un privilegio también actualmente recibir una educación. Por lo que nosotras hemos vivido, por el contexto en el que nos rodeamos. Pero sí, definitivamente sigue habiendo lugares en los que esto no es así, o sea, en los que nuestra forma de vida es de alguna manera totalmente alejada de lo que tendría que ser, del deber ser de una mujer en lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, a mí me comentaba en una ocasión, en una entrevista, una señora que esta de brincarse etapas de cuando ella dejó sus juguetes para irse a lavar los pantalones de su esposo, o cuando tuvo que compartir la cama por primera vez con alguien y ni siquiera le habían explicado qué era, o sea, en viéndolo así desde nuestro punto de vista, pues sí es algo muy fuerte, ¿no? Pero así como ella lo vivió, así lo vivió generaciones completas, o sea, mujeres claro. Y mujeres que eso vivieron, que no tuvieron esa oportunidad, como lo vuelvo a decir, de estudiar o de casarse, tanta violencia que se vivía, que ni siquiera se sabía que era violencia, vive, ¿no? Que es lo todavía. Peor. Y que se normaliza, ¿no? O que llegó a normalizarse, que bueno, que pareciera que vuelve a ser de esa manera, ¿no? Sí, y ni siquiera se cuestiona, ¿no? Porque muchas veces cuando yo también recuerdo una conversación con una chica que más o menos creo que tiene mi edad o tiene 25, tal vez 26, y dice, y yo le dije, ¿no? Pero ¿tú qué quieres estudiar? No, pero, o sea, ella tiene dos hijos, ¿no? Me dice, no, pues yo soy ama de casa y así es, pues, ¿no? O sea, yo siento que muchas veces la gente ni siquiera se cuestiona, ¿no? Que puede haber otras cosas, porque o no saben o sí saben, pero piensan que es imposible, pues, ¿no? Que ellas lleguen a eso. Sí, y yo por eso creo que es bien importante esto de visibilizarlo, pero tampoco creo que sea necesario escandalizarnos de, ay, ¿por qué? Pues porque así es, ¿no? O sea, porque así son sus contextos y sus realidades, claro. Son muy diferentes a las nuestras. Afortunadamente, hablo desde mi punto de vista, a mí no me tocó vivir eso, que ahorita ya sería abuela, claro. No sé. Sí. Afortunadamente, digo, pero hay quienes sí lo han hecho y quienes lo viven con todo el amor de su vida, porque pues es la única forma que conocen de vida. Y yo por eso digo que no está bien ni está mal, simplemente es y son diferentes formas de vivir. Claro, porque cada quien tiene su contexto, ¿no? Y el por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar una cancioncita más y regresamos a platicar? Porque hay mucho que decir aún. Entonces, ¿qué canción sigue? de Silvio Rodríguez. Eva. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. ¿Qué tal, Aquelarre? Qué bueno que nos sigue sintonizando aquí. Y bueno, queremos hablar, una vez que la chica queda embarazada, ahora, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cuál es la siguiente etapa, tal vez, que pueden pasar estas chicas? Pues podemos hablar en este momento un poco sobre las experiencias de estas mamás, ¿no? Que cuando lo saben, se enfrentan a una etapa muy dura, claro, tanto con la familia, pero creo que sobre todo también con la pareja que se ha encargado también de engendrar a un niño, ¿no? Claro, porque no es nada, claro, no son nada más ellas, ¿no? Sí, es bien difícil, yo creo, porque primero también, ¿qué las lleva a embarazarse, no? ¿Qué lleva a dos jóvenes a hacer un bebé, no? Digo, obviamente sabemos qué cosa, ¿verdad? Explicamos lo de la mariposa y las flores. Sí, sí, sí, eso, me acuerdo. Pero, no, o sea, ¿qué razones, pues, no? ¿Qué factores? A mí me parece bien interesante eso, ¿no? Justamente hablando como de toda la información que hay, ¿no? Toda la... Sí, toda la información que hay, ¿por qué, no? Entonces, y una vez que están embarazadas, pues, ¿qué hacen, no? Hay quienes abortan, claro, ¿no? Pero con la situación legal, pues, en el país está muy difícil, ¿no? Y también ellas muchas veces, yo creo que, aunque sea legal o ilegal, muchas dicen, no, pues, es que no, yo no haría eso porque yo no mataría, ¿no? A un ser vivo, ¿no? Uh-huh. Eso me dijo una chica, ¿no? Es que yo cuando me embaracé, pues, yo ni lo pensé, ¿no? O sea, no. Sí, creo que muchas veces es por eso, por los accidentes que ha habido, y pues ya ni modo, o sea, tal vez por esta falta de, pues no sé si sea valor o de decisión o de qué onda, que saber qué es lo que se quiere para más adelante y conocer las oportunidades y los pros y los contras, podría ser. Pero pues definitivamente hay quienes dicen, no, pues me arriesgo y venga lo que venga, ¿no? La cosa ahí es la que... Sí, yo creo que como en alguna ocasión creo que lo hemos comentado, que la maternidad es bonita y no sé. Pero la cuestión de ahí es que cuando se es mamá es para toda la vida, ¿no? O sea, no es de que ya nada más los 18 años en lo que se hace mayor de edad, o lo que según siempre se alega. No, creo que yo no soy mamá y creo que nosotras no somos mamás, pero eso lo sabemos muy claro, ¿no? Que creo que un hijo o una hija es para toda la vida, y cuando aún cuando esté casado, aún cuando tengas ya nietos, siempre va a estar ahí. La cosa de ahí, lo que se me hace un poquito injusto, es que ¿qué onda? Siempre es la mamá, ¿no? La que está ahí, la que en las buenas, en las malas, la que se tiene que fletar para la vida. Y la otra persona que, yo no digo que no haya casos, es lo que comentamos un ratito con Dani, sí hay muchos casos de muy ejemplares, por decirlo de alguna manera, de hombres que realmente pues aceptaron su paternidad porque la deseaban, se hacen cargo, le entran por igual a las actividades, no importa que tú cambies pañales y yo, no, o sea, le entran por igual a todo. Igual en la educación, ¿no? Pero ¿qué onda en los otros casos donde dicen, no, pues tú quisiste tu hijo, hazte cargo de ahí? Ay, ¿qué onda? O sea, no nada más desde una persona, ¿no? Exacto. Y eso creo que puede ser mucho, por ejemplo, cuando una chica queda embarazada a temprana edad y la mayoría de las veces es no deseado, en ese momento, ¿qué los lleva, no? Yo creo que nunca se planea cuando tienes un bebé en ese momento a planearlo, ¿no? Entonces, si no planeas un bebé, es muy probable que la otra persona o la otra parte no tome como que esta responsabilidad, ¿no? Sobre el niño o la niña que viene en camino. Y yo creo que también, aparte de eso, aunque el hombre le entre a todo, ¿no? A toda la talacha, aún así, o sea, la que se embaraza, la que lleva ese embarazo a cabo, eres tú, ¿no? Como uh-huh. mujer, la que va a parir, eres tú, la que va a amamantar, eres tú, ¿no? O sea, el papá siempre, bueno, apoya, está bien, pero yo tengo la impresión de que aún así una carga bastante fuerte uh-huh. de todo esto recae en la mujer. Claro. Sí, porque tan solo, no sé cómo funciona muy bien esto de biológicamente o no sé, pero este como síndrome o cosa que genera el niño hasta los 2 años de estar siempre pegado con la mamá, o sea, ya aunque ella quisiera salir a trabajar o que tenga que seguir con sus actividades, el niño o la niña siempre está ahí como que bien pegada a la mamá porque pues es su lazo primario, por decirlo claro. de alguna manera, ¿no? Claro. Pero sí, sí es cierto, no. mm. sí es cierto esta cuestión que comentabas de salir a trabajar y todo eso y con cargando a los hijos, a las hijas ahí, mm-hmm. es una carga, la verdad es que no. bastante pesada, sí. ¿no? Sí, no sé, bueno, pero a veces me da como que la impresión de que la mujer embarazada como que tiene que, como que se le impone tener un grado de madurez mayor, ¿no? Más rápido, o sea, al contrario, como decías, Hanna, en el hombre, pues, igual puede estar, él no lleva la carga, o sea, bueno, él no está cargando al bebé, él no le va a dar a mamantar, sino que se va a encargar de otras cosas, tal vez externas, porque pues no lo va a llevar adentro, obviamente. Entonces creo que como que a la mujer también como que en ese aspecto se le exige esta madurez, porque si no es ella, también quién lo va a hacer, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, algunas mujeres aceptan de buena manera esto de la maternidad y pues como decíamos, ya no hay de otra, ¿no? Pues hay que entrarle. Pero también es que sí es necesario resaltar que sí hay más opciones, ¿no? O sea, no nada más es de que ya y ya me... Exacto, pues ya me jodí, ya ¿no? me jodí toda la vida. Bueno, por decirlo en nuestros términos, ¿no? Claro. No es que eso signifique para todas o que eso deba de significar. Pero ¿qué les parece con relación a esto si escuchamos un extracto de una entrevista que nos hizo llegar una mujer que con su experiencia... descuido, ¿no? Pero pues ya así cuando pues me enteré que estaba embarazada, en ningún momento pues ya pensé en abortarlo, porque no sé, yo estoy de acuerdo en el aborto, pero ya de hacerlo uno es muy diferente estar en ese lugar. Y pues sí dije, no, pues sí lo voy a tener, y ya con el transcurso de mi embarazo pues te vas así como que emocionando. Tienes ganas de saber cómo es tu bebé. Después sí, descuido. A lo mejor un poquito también más información, pero pues no. Yo siento que sí sabía que por ejemplo, si no te cuidabas bien, pues era obvio. Iba a pasar eso. Entonces, más que nada, fue como que un descuido o una irresponsabilidad de mi parte. Por ahí mensa, pues no sé cuándo, y pues ahí fue donde ocurrió. ¿Y tú sabías cómo se usaba y todo? Pues sí. Sí, así como decirlo teórico, porque no era yo la que así lo... Ahora sí que se lo ponía, ¿no? Mi pareja. Pero pues sí. ¿Y quién te enseñó eso? En la escuela. ¿Y crees que es suficiente la información que recibes en la escuela? ¿Que es buena? Por ejemplo, lo que te platican tus amigas, ¿les ha ayudado esa información? ¿La aplican o algo así? Pues no, mis amigas no me platican de eso. ¿No? Bueno, más que una, pero pues así ya cuando supe... Ya platicaba, no platicaba cómo se cuidaba, sino platicaba sus experiencias. Pero, o sea, ¿tú crees que sí les ha servido? Sí, pues yo pienso que sí. Porque fíjate, casi, por ejemplo, amigos tengo. Y creo que son los más espantados, así de que, ¿no? Mejor si me ¿hombres? Cuido porque, ajá, hombres. Mejor me cuido porque si no, pues ya saben, ¿no? Y pues así últimamente en la escuela ya da mucha información. O bueno, por lo menos a mí ahorita... Últimamente, precisamente, me tocó que daban así mucha información. Pláticas a cada rato. Y venían personas o así cada rato. O en mi doctora también así, daban muchas pláticas. Últimamente, ¿no? todas las adicciones que hay, así ya desde chiquitos cómo empiezan a fumar, a tomar, y pues no me gustaría que mi bebé fuera así, porque es algo que le hace daño. Que a mí no me gustaría ver cómo sufre él por eso, o cómo depende de alguna sustancia o así. Y pues mucha felicidad, pues cada cosa nueva que él hace, que ya empieza a caminar, que dice una palabra, casi todo eso así como que me da mucha alegría. Si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? ¿Volverías a ser mamá? Pues yo creo que sí. Sí, pero fíjate que como que estaría como que insegura, porque ahorita pues te digo, ya sé. Por ejemplo, algo muy importante que me perdí fue de presentar mi examen a la UV, ¿no? Entonces por eso como que diría, no, pues mejor después. Bueno, aquí regresamos. Entonces, después de haber escuchado un poco esa entrevista, les quiero comentar de otras entrevistas que hicimos. Aquí comentaron dos chicas que también se hicieron mamás relativamente jóvenes, a los 20 años, que son Lucero y Tere, a las que les mando un fuerte abrazo, si me están escuchando. Bueno, ellas, las dos dijeron que no fue algo planeado los embarazos, pero sí deseados. O sea, de las dos comentaron eso, ¿no? Que Tere dice que ella se casó joven, a los 19 años, ¿no? Y pues sí quería, ¿no? Un bebé. Entonces fue como, o sea, no lo planearon, pero sí dentro de la relación, como siempre hubo ese plan algún día de tener un bebé, ¿no? Entonces ella se embarazó y bueno, se salió de la prepa, de hecho antes le faltaba un mes, ¿no? Entonces ella lo que dice es que sí, te cambia la vida totalmente, pues, ¿no? Su papá la corrió de la casa, entonces después ella dice que sufrió mucho con su novio, ¿no? Y ya se separó de él, ¿no? Pero finalmente ella está muy feliz, dice, con su hija, porque también es un motor para ella, ¿no? Ella comenta que, bueno, tienes a alguien por quien vivir, ¿no? Como alguien por quien, ¿no? Pensar las cosas, por quien hacer las cosas, ¿no? Es ese motor, ¿no? Y uno de esos sentidos de la vida, ¿no? Claro, claro. Y ella dice que igual y no se separaba antes, ¿no? De ese chavo, del papá de su hija, por el miedo a quedarse sola, ¿no? Con la hija. Y ahí me recuerda lo que nos acaba de comentar Dani, ¿no? El problema del dinero, por ejemplo, la situación económica, ¿no? Como quiera, tú estás a la merced de gente, ¿no? Que tiene dinero, que te apoya de alguna manera, ¿no? O tu mamá, o tu papá, o la pareja, o quien sea, ¿no? Que siguen siendo finalmente cuestiones de poder. Claro. Si quien ostenta el dinero tiene el poder. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, y yo creo que igual en ese, ella dice que por miedo a quedarse sola con la hija, yo creo que tanto por el dinero como también por como una situación emocional, ¿no? Que muchas veces vivimos, ¿no? Y como mujeres, y además, pues como tienes... Y más en ese momento, ¿no? Claro. Que uno necesita esa fuerza de otras personas, ¿no? Siempre. Claro, claro, ¿no? Pues, y Lucero también comentó que ella siempre quiso tener un bebé con el chavo con el que estaba, y después ella ya se había separado de él y pues supo que estaba embarazada, ¿no? O sea, pero ya estuvo en el tercer mes, creo. Entonces, ella dice que sí fue un bebé súper anhelado, pero no llegó en el momento, pues, que lo preciso habían anhelado más, ¿no? Entonces, llegó después, fue un bebé sorpresa, pero ella dice que no se arrepiente de nada, ¿no? Que ella ahorita ella paró su carrera, ella no continuó, pero el año que viene dice que sí quiere continuar, y también quiere continuar y quiere trabajar para que su hijo también vea que sí se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y que él puede hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? Él ahorita está en mina, entonces ella se lo quiere traer, dice, ¿no? Pero que ya esté un poco más preparada, que ya tenga un poco más de dinero justamente para ofrecerle algo, ¿no? Es lo que ella dice. Y es esa situación un poco, ¿no? De poder ofrecerle algo, ¿no? Y justamente cuando te conviertes en mamá muy joven, ¿qué preparación tienes, ¿no? O sea, ¿qué maneras de ofrecerle, tanto económicas como emocionales también, ¿no? Tienes. Uh-huh. Es como un poco la pregunta que yo me hago, ¿no? Sí, fíjate que se me hace muy interesante esto, porque creo que no es tip nada más característica de las entrevistas que nos dieron ahorita, sino de las mujeres en general que en algún momento de sus vidas se convierten en madres, ¿no? Uh-huh. Esto de que su hijo o su hija se vuelve el motor principal de sus vidas. Sí. O sea, que si antes no estaba, no tenían un motor principal, o si deja de estar, van a dejar de tener un motor. Uh-huh. Está bonita la idea esta de, pues claro, sí, de depositar tus sueños, ilusiones en alguien más. Pero si lo vemos de alguna manera, bueno, tal vez de este lado, que sin hijos y demás, de alguna, claro, manera, pues, uh-huh, más apartada de la situación, se me hace a mí, un tanto egoísta, ¿no? Pensarme yo en relación de alguien más, o esta cuestión de, uh-huh, es que ¿para qué tienes hijos o hijas? Pues para hacer lo que yo no, para que ellas sean lo que yo no fui. Claro. Es también como una cosa, también en ellas se pueden reflejar muchas inseguridades, muchas frustraciones. Sí. También creo que está bonito, yo sigo insistiendo en esta cuestión de la maternidad, pero también creo que no se vale el pretender ser a partir de sus hijos o sus hijas, ¿no? Fíjate, yo pregunté lo mismo, ¿no? ¿Y qué tal, o sea, antes de tu hija no tenías motor? Y ella dice, no, sí, aparte, pues, ¿no? Pero ahora que la tengo, pues ella también es mi motor, ¿no? Bueno, pues, sí, está muy interesante esto, pero vamos a escuchar una cancioncita, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Esto, vamos con Bob Marley, esto es No Woman, No Cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Said, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Hoba, hoba, so. Aquelarre, pues llegó el momento de despedirnos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les recordamos que el tema de hoy fue mamás adolescentes y esta fue la primera parte, la primera de dos partes de las que se compone este programa. Nos escuchamos el próximo martes. Igual a las 7 de la noche. Y la repetición va a ser el miércoles a las 12. Y la repetición del programa de hoy va a ser mañana viernes a las 12 del día. Entonces esperamos que nos sigan sintonizando. Aquí estuvimos. Y aquí Diana y Hanna, y en los controles Daniela. Muchas gracias. Pásensela rico. Adiós. Bye. Quémenlas. Mátenlas a todas. Seguimos aquí. Y volveremos. El Aquelarre, un caldero de opiniones. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Circe Radio.